Virgen María, Madre de Dios, conócela, ámala, venérala, confía en ella. Visítala en www.virgenmariamadrededios.com. Relatos de milagros por intercesión de la Virgen María, Madre de Dios. Como si nada hubiera ocurrido. Melilla, en los meses veraniegos de 1911. Un grupo de pequeños se remolina con sus juegos infantiles en una de sus calles. Entre ellos, la simpática Luisita, viva y traviesa, con sus 5 años, corretea y se divierte con los chicos y chicas de su edad. Los pequeños, olvidados de todo, se entregan al juego. Un carro cargado de yeso hace su entrada por un extremo de la calle. Nada tenía de particular, ni siquiera se cuidaron de él los pequeños. Ya estaban acostumbrados a ver pasar a los carros. Uno más. Avanza el carro. Todos se apartan menos Luisita, que, atolondrada, sin saber a qué lado refugiarse, tropieza y cae aplastada bajo la rueda. Los gritos de la chiquillería paralizan al buen hombre. Baja pálido y toma en sus brazos a la niñita sin sentido y horriblemente mutilada. Enseguida la suben a casa y se avisa a los médicos. Después de minucioso examen, el diagnóstico de 3 médicos. Una ruptura de empeine y sacro, junto con rasgadura de intestino recto. Luisita no podrá vivir sin un milagro patente. Lavaron aquel conjunto de barro y sangre y la dejaron envuelta en un apósito. Doña Luisa amaba a la niña con amor de abuela. Clavó su mirada en la señora milagrosa, rezando con insistencia y confianza. A los pocos días volvieron los médicos, reconocieron a Luisita y palparon asombrados el milagro. Los huesos quedaron reconstituidos y la piel sin heridas. Los intestinos íntegros y perfectamente sanos. Miraron la estampa de María Milagrosa, se entrecruzaron algunas miradas y dijeron: «Se ha verificado un milagro». Pocos días después, jugaba y sonreía Luisita, como antes del incidente. La niña no ha quedado con deformaciones, y las partes lesionadas están perfectamente, como antes de aplastarle el carro.